nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador. Fue un potrillo comadrillo de otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Era lindo mi caballo, el había vivo más fiel. Mi querido como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos salvos con un lucero. Muy facho soy, mi tatero, y lindo de corazón. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Mi querido como el rayo, era de muy buena Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el día muere y la luna va a salir, me voy a mi recuerdo a vivir. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito como el rayo, era de luz.